en punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizarán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este miércoles 4 de agosto de 2010. Bienvenidos a la pretemporada del Elche Club de Fútbol, donde les estamos diciendo todo lo que ocurre en, en esta preparación del conjunto ilícitano de cara a la próxima temporada, la 2010-2011, y antes de todos los partidos que tiene que visitar el conjunto ilícitano. Hoy en segundo, frente al Santa Pola, vamos a decirles toda la información, toda la veracidad de la actualidad del conjunto ilícitano, pero antes vamos con nuestros patrocinadores. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche, el auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El culto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pues comenzamos ya con la información del Elche Club de Fútbol, que hoy disputa ese partido en Santa Pola, el segundo de la pretemporada a las 9 de la noche, y en principio ese es el tema importante del día, para ver cómo está la plantilla después de la primera prueba, que no sirvió para muchos, no dura frente a un cliente, pero hoy hemos desayunado con un comunicado en el que el Elche Club de Fútbol intenta desmentir las informaciones que ayer dimos en esta casa. Informaciones que, por otro lado, salen precisamente desde dentro del club. Aquí no venimos a sentarnos delante del micrófono a inventarnos ninguna de las noticias. En los 5 años de carrera que he hecho de ciencia de la información, lo que más claro me ha quedado es que no se puede uno inventar una noticia ni decir cosas falsas. Lo que sí que tengo claro es que todo lo que se dice en esta emisora es totalmente cierto, y en este caso procede la fuente de información de todo lo que hicimos ayer sobre la cantera, precisamente desde dentro del club, desde una fuente que controla muy mucho todos estos asuntos. Pero como no tenemos nada que esconder, vamos a pasar a ver este comunicado oficial del club de fútbol para ir desmintiendo todas las mentiras que punto por punto han ido exponiendo en su comunicado. Empezamos a leer. Entre las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, el club quiere hacer público el siguiente comunicado. El Elche Club de Fútbol, ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, quiere realizar diversas puntualizaciones. En el día de ayer, martes, en el programa de Elche en Punta, en la emisora de Radio Cope, el centro de Elche se dieron varias informaciones falsas a las que queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa y admiración puntualizaciones. También el día de hoy, entendemos que se dan a sabiendo de que son interés. Punto 1. La información referida a los jugadores del centro de la banca y la información que vamos a iniciar del estado de los clubes de la gente que tiene que ser totalmente falsa y solo gusta manipular a nuestra afición. que año tras año se acercan el abono son los aficionados. Y nosotros simplemente contamos lo que ocurre en el club, guste o no, quieran sacarlo a luz o no, para que se enteren de todo. Y además, los medios de comunicación también están siempre ahí, pase quien pase por el derecho de fútbol para velar por ello. ¿O es que se piensa que el señor Ramírez y el derecho de fútbol, que a los periodistas, a los medios de comunicación, no les interesa que los clubes se encuentren en acción? A ver si es que no les interesa que el club continúe en Europa. Sí. Si el Elche está en primera división, la afición pasaría a ser de primera división. Los medios de comunicación serían de primera división. Nosotros no queremos nada malo para el club. Lo único que queremos es informar de todo lo que ocurre, porque hay mucho oscurantismo en este club. Y todo lo que nos llega, que no es todo lo que queremos que nos llegara, pues intentamos dar para que la afición valore lo que se está haciendo en el trabajo de esta afición. Vamos a ir corrigiendo todos estos puntos. Informaciones referidas a Cheita y Palanca, que nos dice que no pueden ser repescados en siempre. Esta información, vuelvo a repetir, no me la he inventado. Esta información me la ha dado una fuente desde dentro del club. Y me lo confirmó él mismo. Una de dos, hay dos opciones. O bien me ha querido engañar, y es que no, a lo mejor me ha querido engañar para quedar mal en el club. Ya no soy yo el que puede crear, sino otra persona que precisamente trabaja. Así que ese comunicado hay que rectificarlo. No es este medio, no son los medios de comunicación los que intentamos hacer un mal ambiente. Vuelvo a decir que esta información sale desde dentro del club. Se valore ahora, Gonzalo Ramírez, si es que no están contentos sus trabajadores en el club ilicitano, o es que quieren crear malestar, no sé por qué motivo, porque realmente sí que existe esa cláusula. Una de esas opciones son las que sirven. Punto 2. El tema de Chema, que no es por intercambio de palanca, será casualidad. Que arreglaron el asunto con palanca, que vino gratis tras el enfrentamiento entre Real Madrid y el Elche, porque tenía un año más de contrato con el club blanco, y hoy, casualidad o no, que una de las joyas de los jóvenes talentos del Elche, que los tres importantes partidos de la temporada con el primer equipo, va y se va a realizar la temporada con el juvenil campeón de España, sí, pero saben dónde milita el Real Madrid, en división de en la máxima categoría. ¿Saben dónde milita el primer A, primer A, del Elche Club de Fútbol? En la división de honor. Militan en la misma categoría. Está bien que estén incluidos entre los equipos. ¿Cuándo el Elche ha sido el un jugador a Real Madrid? Obviamente, siempre ha sido al contrario. Huele mal, porque el jugador aquí podría haber tenido muchas más opciones que en el Real Madrid. Bien que podría haber jugado en un gran club en la misma categoría, vuelvo a decir, que el Elche. Pero este aquí además tiene un filial en la región preferente, un filial en tercera división que resulta rellano. Y si es tan bueno, que puede jugar en el Real Madrid, que no lo dudo, puede jugar en segunda división. O es que va a subir de nuevo a jugar con la primera plantilla en Madrid. A lo mejor, dejarlo aquí en el Elche, que se juegue, que sea un gran jugador, puede servir para que juegue en el Elche Club de Fútbol y sea rentable para el equipo a nivel deportivo, o sacarle rentabilidad económica. Una vez se haga un nombre en el fútbol español y pueda venderse. Eso de tenerlo a otro equipo que milita en la misma categoría para que siga creciendo como jugador, cada uno lo ve desde su punto de vista. 3. Referente a las informaciones del jugador Parques. Le vuelvo a leer el punto porque se contradice en sí mismo. Referente a las informaciones sobre nuestro jugador canterano Paños, decir que es totalmente incierto que esté libre. Según la legislación vigente, el jugador tiene 2 años más de retención. En breve procederemos a hacer lo más conveniente para el Elche Club de Fútbol. Parece a mí que también han revisado la mejor explicación de esto, porque aquí se defiende que no tiene contrato. Y lo sabemos de buena pinta, que el jugador, si bien otro equipo, lo puede cerrar. No tiene contrato, no tiene nada firmado. Otra cosa es que te fíe de la palabra del jugador. Pero Paños no tiene contrato actualmente con el Elche, ni han cerrado ninguna restricción, ni han firmado nada. Cuarto punto, el tema físico, es un castigo sobrehumano. Nosotros hemos comentado aquí que está siendo una pregunta obvia, pero no porque nos enteramos, sino porque los propios jugadores así lo han determinado. Y les vuelvo a poner cortes que aquí ya hemos puesto en alguna ocasión. Por poner un ejemplo, simplemente pero que todos coinciden en que la pretemporada está siendo bastante dura. Es una cita para que sea bueno para los futbolistas. Escuchamos algunos cortes, por ejemplo, Gracias. palabras de Achari, vamos a escuchar también a Sumeta, que comentaba en el mismo sentido, pero como ya les digo, son simplemente dos. Una temporada bastante dura y yo creo que es lo que quiere el míster, ¿no? Que estemos muy fuertes y sobre todo el primer partido encararlo muy bien de forma física, porque creemos que es el más importante del año, ¿no? Empezar bien y sobre todo aquí en casa. Bueno, a él le gusta que saquemos el balón de atrás, es lo que intentamos hacer, pero nos está metiendo de momento mucho con nosotros porque se está metiendo más el Javi, que es el preparador físico, que con el tema físico que y a ver si se pone malo. Pues ahí estaban las palabras de Sumeta, bromeando precisamente con ese tema de que la temporada está siendo dura, pero nadie lo ha criticado aquí, por lo menos desde este medio de comunicación. Otro punto cerrado, el 5, está viendo que la situación está creando cierto informar, porque si nos tenemos que fiar de las informaciones que da el club, que no da ninguna, ¿cómo se van a enterar los jugadores? ¿Cómo se van a hacer los aficionados del Elche si por mediación del Elche Club de Fútbol no se dan comunicados? No se hace absolutamente nada. Bueno, sí, se dan comunicados cuando no les gusta la información que algunos medios de comunicación decimos, cuando decimos la verdad. Y mejor no es la realidad, pues aquí lo tenemos absolutamente todos los días. ¿O es que tienen que de la realidad? Punto 6. Recordamos a los medios de comunicación que velen por la información correcta y no dejen de informar para las ciudades, instituciones, etc. Yo ya lo he dicho y marco una palabra de inestabilidad, de estabilización. Casi todos, por decir todos los medios de comunicación, estamos aquí mucho antes de que Juan Carlos Andrés llegara a la ciudad. Un servidor ha sido abonado del Elche durante muchísimas temporadas, desde bien pequeñito y hasta comenzar a trabajar en los medios de comunicación con el día a día. ¿Cuántos años ha sido más o menos abonado del Elche? ¿Quién lo quiere más? Ya que está colado. Sin duda, yo le deseo y le desearé siempre el mejor Elche de fútbol y mis informaciones nunca van a servir para difamar y para crear malestar en el equipo. Ahora, si las cosas no se están haciendo bien, amigo, voy a decirlo. Yo creo que esa inestabilidad ha llegado por la mano de Juan Carlos Ramírez. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de Elche se habían firmado a jugadores y a las dos semanas, sin presentarlos, se les había echado. Nunca había habido tanta oscuridad para poder conseguir una información en el club. No estamos hablando de qué negociaciones lleva, sino de cosas sencillas. Nunca, bueno, alguna ocasión, pero ya se había dado con la prueba había salido mal, se había puesto un asesor, un representante como asesor personal. Grave error. Y muchas de las cosas que están pasando sin duda vienen de esa decisión. Y el haber enfadado, luchado bastante, tanto empleados del club, nunca se intentar cambiar las cosas que pasan en el club con estos comunicados personalizados de personas que tienen un medio, aunque a vosotros, sin duda, eso no es lo importante. Eso es lo que está en el restaurante El Antojito, donde la calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Este jueves en la mar de copas bajo el faro, la mar de sabor. Ven a la mar de copas este jueves desde las 11:30 y disfruta de la fiesta Ron Brugal más refrescante. Patapatas, cientos de regalos, combinados explosivos y la mejor música de la costa. El fin de semana comienza el jueves en la mar de copas con una noche llena de sabores. Este jueves desde las 11:30, fiesta Brugal. La mar de copas en Santa Pola frente a la isla de Tabarca. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra y, por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Estas fiestas, no dejes de vivir la intensidad del Mystery Dance. Haz que te envuelvan los inigualables sonidos de la festa. La más genuina seña de identidad cultural de Elche, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Consigue ya tu entrada para los ensayos generales del 11, 12 y 13 de agosto. En Servicam, a través de la web www.servicam.com. Llamando al teléfono 902-444-300 o acudiendo a la Casa de la Festa. El Ayuntamiento de Elche y Sion Estudios presentan el Rinconet de la Moraña de la Maraña. El 7 al 14 de agosto en el parking de la UMH. Disfruta de lo mejor de la gastronomía ilicitana. Desde las 12 del mediodía y hasta la madrugada, vive las fiestas relajado en un espacio gastronómico con 25 restaurantes, terrazas con mesas y sillas, toldos, pantallas de televisión, 50 metros de peña infantil y mucho más. Del 7 al 14 de agosto, el Rinconet de la Barraca. Patrocina Nina Nautilismo y Tambla en Comunicación. Colabora Cervecería de Cantó, Arte Ibérico, Tapería El Barrio, Doner Kebab Zeki, Pasión Café, Café Plaza, Café Bocadi, Cafetería El Niño, Restaurante El Granero, Pandols y Fusión Café. Deportes, Elche en punta. La 1:52 para ir cerrando ya el tema del comunicado. Hoy hemos intentado hablar de cara al partido de esta noche a las 9 en el Santa Pola, en el Manuel Macián, con algunos de los jugadores. Nos hemos puesto en contacto con el ministro de Comunicación, les hemos dicho que queríamos hablar con Luis Sánchez, con el Cordobio, con el Mérides, que es un jugador que está en prueba, que va a entrar en toda la atención. Nos han dicho que no pueden sacarlos, no tienen contrato y no pueden hacer una rueda de prensa oficial. Bien, hemos ido fuera del estadio para cogerlos fuera, en la calle, y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos intentado hablar con ellos, para que todos ustedes conozcan sus impresiones de cara a este partido, que es un examen, sin duda, para ellos. Que el club les ha prohibido hablar con los medios de comunicación. A eso se refería el club. Como no hemos podido hablar con jugadores que están en el Elche, pues hemos tenido que hablar con Tena, que está precisamente entrenando aparte y nos comentaba lo siguiente. Hemos hablado con unos minutos. Hablamos ya con Miguel Ángel Tena. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te hemos visto estos días entrenando ahí aparte del club, supongo que intentando mantener la forma para jugar esta temporada. Donde sí. Puedas, ¿no? Sí, está claro que bueno, que uno pues no tiene que bajar de hacer trabajo físico. Es verdad que las condiciones pues, esa posición tiene únicamente a tres, y no sé si tú valoras en alguna de las opciones poder quedarte en el Elche o lo ves muy difícil poder jugar en este equipo. No, yo creo que es prácticamente imposible, porque bueno, yo creo que el entrenador está empeñado en que yo no pueda jugar en el Elche, pero es que también está empeñado en que yo no pueda salir de aquí a un buen equipo. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser casi imposible. Yo estoy mirando por mi futuro, me queda un año de contrato. Han habido operaciones ahora recientemente para poder salir a coste cero, que el club le saliera a coste cero mi contrato que me queda para poder ir a otro buen club, y que el Elche, pues bueno, se beneficiara en algún jugador de esos que le ofrecían. Y en ese sentido, pues bueno, yo sé que es una cosa más del entrenador, que como te vuelvo a decir, que no quiere que pueda firmar en un buen club, porque por el resto, pues sé que tanto Juan Carlos como el Elche, pues bueno, están intentando darme lo mejor para que yo pueda estar en buenas condiciones, pero es todo cosa del entrenador. Entonces, por lo que cuentas, a coste cero significa que, a pesar de que te queda un año de contrato, no tendría que hacer ningún pago el Elche por tu marcha, ¿no? No, en la operación que te he dicho que recientemente se podía haber hecho, pues bueno, yo salía a coste cero, no le he costado ningún dinero, y el club al que iba, pues hacía cargo del año de contrato que me quedaba aquí en Elche. Pero bueno, ya ellos, al contrario, ofrecían nombres para poder hacer un intercambio, que vinieran aquí a Elche, y encima por debajo del precio de esos jugadores, para venir aquí. Y al final el club, pues ya te digo, no el club, porque yo sé que no es el club, porque Juan Carlos, estuve hablando ayer con él, él me dio todos los medios necesarios, me dijo que él tampoco quería verme en esta situación, porque yo me había portado muy bien con el Elche, pero que es una cosa toda del entrenador. Entonces yo sé que es él el que está por detrás haciéndolo todo para que yo, pues, no pueda ya no que no pueda ejercitarme aquí y hacer mi carrera como profesional, sino que tampoco lo pueda hacer en otro equipo, porque si fuera por él, desearía que fuera con todos los respetos al equipo de mi pueblo. ¿Qué futuro te espera? ¿Crees que vas a poder salir o lo ves difícil por lo que nos comentas? Yo lo tengo claro ya. Yo, después de esta operación, que creo que era una buena oportunidad para mí, porque salía de un buen equipo como era el Elche, yo, pues bueno, sí que tengo que decir que desde que llegué aquí me trataron lo que es el presidente, el consejero delegado, la verdad que no tengo ninguna cosa contra ellos, porque todo lo que me han dicho me lo han cumplido. De hecho, ahora estoy en una situación que moralmente lo estoy pasando muy mal, porque esto no me había pasado a mí nunca, y más en las condiciones que estoy trabajando, pero ellos, pues, están intentando darme los medios necesarios para que yo lo pueda llevar lo más o menos posible. Pero bueno, te vuelvo a reiterar que es toda una cosa que el otro está haciéndolo por detrás para amargarme. Pero en ese sentido yo lo tengo claro. Después de esta operación que no se ha hecho, pues bueno, yo lo tengo clarísimo. Me queda un año de contrato. Hasta que no llegue una oferta que pueda para lo que yo tengo aquí en el Elche de contrato, me iría. Si no, lo tengo clarísimo, y es que voy a quedarme aquí en Elche y voy a apurar mi contrato y que me lo paguen, y si no me quieren, por lo menos que me paguen mi contrato, que para eso se firmó en su día. Bueno, efectivamente, para eso están los contratos, para cumplirlos. Pero lo que sí que comentabas es que tienes difícil el jugar. Eso sí, si hay alguna ficha libre, están obligados a hacértela, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no lo sé seguro cómo es el tema ese de las fichas, pero bueno, yo todos los medios que estén a mi alcance los voy a utilizar. De hecho, pues bueno, empecé la pretemporada, yo creo, con unas condiciones infrahumanas, porque no me dejaban ni incluso entrenar a la misma hora que el primer equipo, pues, y yo solamente pedía entrenar con el filial, yo no quería nada más, y pues, tan solo por estar con un equipo entrenando. Y bueno, eso, no quería, se ve que el entrenador no quería que estuviera a la misma hora que el entrenando. Y ahora, pues el otro día fui a hablar con Juan Carlos y dije ya que esta situación no se podía tolerar, que yo no podía estar a las 11:30, a las 12, esperar a que acabara el primer equipo para yo irme a entrenar al río o a otro sitio, que eso no era normal. Y él fue el primero que lo entendió todo y me dijo que no, que a partir de ahora entrenaba todos los días con el filial, y que si entrenaba a la misma hora que el primer equipo, que entrenara también a la misma hora que el primer equipo, que ya no se iba a ocurrir más eso. Y nada, y ahora estamos en ese sentido. Muy bien, pues nada, muchísima suerte, Tena, en tu futuro, sea donde sea, y haz lo que hagas. Un abrazo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90€ al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Baile Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duque 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novena, Avenida Constitución 21. Restaurante Guardés renueva su imagen para seguir ofreciéndote la mejor cocina de calidad al precio más asequible. Y prueba nuestras tapas en Elche, en calle Guadalés 3, Santadís. Restaurante Guardés, cambiamos para ti. Reservas al 966-612-965. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia al alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Traca americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos puente la FUN antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia al alba. En carretera Crevillente, Casa Azul. En Matola, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida Novella 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y en piroalba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia al alba! Deportes, Elche. Nos quedamos sin tiempo, recuerden, esta noche, como hemos dicho, juega el Elche en Santa Pola a las 9, la entrada única 10 euros para los